pampa va desforando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de una esperanza. Día bueno que forjará los hombres de corazón. Capanga va desorando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de una esperanza. Día bueno que forjará los hombres de corazón. El show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Y el premio al Caradura del Año se lo lleva George W. Bush, hijo, expresidente, como su padre, de los Estados Unidos. Hay que ganarse ese premio, ¿eh? Hay que hacer mérito. Sí, no, en realidad es un premio repartido, porque hay un montón. Claro. Esta tragedia, que se inscribe en una larga de tragedia, en larga lista de tragedias similares, plantea una pregunta que debería haberse planteado antes sobre cómo poner fin al racismo sistémico en nuestra sociedad. Dice el presidente norteamericano, que guerrerista por excelencia, y que invadió y destruyó ciudades y sociedades en nombre de, diciendo que Dios estaba en su causa. Sí, entre tremendo. Entre tantas otras cosas. Bueno, está compitiendo ahí cabeza a cabeza con Trump, que acaba de tuitear que fue probablemente el presidente que más hizo por la comunidad negra en Estados Unidos. Vamos a buscarlo. Vas a defenderlo a Trump. Yo sé que esto es difícil para todos nosotros, para mí también. Ahora, ¿en qué sentido no voy a defender a Trump? No quiero defender a Trump. Sí quiero manifestar una cosa. Que haya crecido el empleo en Estados Unidos es algo que se hizo en la gestión Trump. Ahora volvió a caer, eso es cierto. Y hacer crecer la productividad, la industria y el empleo en Estados Unidos es, de alguna manera u otra, mejorar las condiciones de la clase trabajadora, que en Estados Unidos en gran parte es afroamericana. Claro, es justamente lo que dice el tuit de Donald Trump. Dice, mi administración ha hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln. Zonas de oportunidad aprobadas en el Congreso, financiamiento, School Choice, bueno, nombra varios proyectos aprobados, la reforma de justicia criminal, las tasas más bajas de desempleo, pobreza y delincuencia negra en la historia. De alguna manera se está defendiendo y dice, a ver, seré muy racista, pero por lo menos tengo políticas públicas que generan cierto grado de, igualdad entre blancos y negros. ¿Cómo se resuelve cualquier gueti? A ver, no es porque yo tenga la fórmula mágica y listo, sino sería todo más fácil, ¿no? Pero ¿cómo se resuelven los problemas de integración social? Con políticas económicas y redistributivas. Con más trabajo, con más educación, con otra orientación. Acá hay un tema que no sé si tiene que ver específicamente con Trump, sino también hay una gran responsabilidad de las gobernaciones de los estados. Uh-huh. Porque decíamos lo de Minnesota, que es un estado bastante progresista, con buenos niveles de vida. Sin embargo, la política que va en esa dirección, por ejemplo, de construcción de viviendas sociales en barrios donde ya vive la comunidad negra, escuelas para negros, bares específicos para negros, digamos, hay como toda una especie de sistema que hace, lo que hace es reforzar esa segregación. Claro. Una cosa no quita la otra, ¿no? Me dice mi amigo Lalu que está escuchando, no te pongas economicista, Laucha, ya lo sé, perdón, es verdad. Ahora, no hay, digamos, las sociedades pobres y sin desarrollo económico tienden a la segregación mayor. No quiere decir que las sociedades igualitarias no tengan segregación y racismo. Digamos, como si en Suecia no hubiese racismo. Bueno, ahora, claramente. Sistémicamente, hay más integración en una sociedad que se desarrolla con todo su conjunto. Y además, algo que yo sé que no se debe hacer la comparación, pero bueno, yo me parece importante de señalarlo. Vimos en estos días y en los últimos años jugadores de fútbol americano arrodillados en el himno. Uh-huh. Vimos quemas de banderas norteamericanas por parte de negros y en las protestas, quemas de bandera yanqui, muchas. Sí. Pasa en Estados Unidos. En la Argentina, por ejemplo, en otros países también, puede haber más, menos. Es inimaginable que alguien prenda fuego una bandera argentina. Inimaginable. Es, digamos, no. Yo no recuerdo ni el sector más pobre, más castigado, más reprimido, sea por el establishment o mismo por el Estado argentino, en su vida ha prendido fuego una bandera argentina. Sí, sí, sí, también pensé eso. Digamos, hay una, y esto es la integración en estado pleno que ha logrado el peronismo en la Argentina y el movimiento uh-huh. popular a lo largo de su historia. Digamos, es desde hasta los... El único que yo imaginaría que puede despreciar los valores patrios, o por lo menos sus símbolos, los valores, bueno, es más fácil de despreciar en todo caso, porque se puede ser tilingo y es más común uh-huh. en todo caso. Sí. Se puede ser pro-yanqui, se puede denigrar lo propio. Ahora, los símbolos patrios, el único que me imagino que quizás es algún empresario con la cabeza muy en otro lado, que se deshizo de sus raíces. Es impensado. Ahora, quemar una bandera argentina es ni el empresario más garca, ni el tipo más pobre en la Argentina, más castigado por el Estado, quemaría una bandera argentina. Sí, eso es, es una característica, digamos, es una, ¿no?, característica. Que llama la atención. Los Estados Unidos, con toda la libertad, la integración racial que pueden vanagloriarse en sus símbolos, etcétera, hoy está quemando banderas norteamericanas. Claro, bueno, cuando Colin Kaepernick, no sé si se pronuncia así el apellido, pero ponele. Con esa pronunciación se puede entonar. Ponele. Se arrodillaba y decía: yo no voy a mostrar respeto por una bandera y por un himno que humilla o que oprime a la comunidad negra y uh-huh. a la gente de color. Él dijo eso. Y uno piensa: ¿por qué te la agarrás con la bandera? Porque no es. Te estás metiendo con un símbolo patrio, en todo caso, que no es el punto, no es ahí donde tenés que focalizar, uh-huh. digamos, hay sectores, en todo caso. Igual, me parece, a mí, últimamente, en nuestro país, los sectores de derecha, la oligarquía, se está apropiando más de los símbolos patrios, uh-huh. y vemos muchas banderas argentinas en esas marchas de odio, en esas marchas cipayas, uh-huh. Es como la bandera que tienen ellos. Creo que el campo popular tiende a movilizar más con las banderas propias de cada organización, ¿no? Claro. Que la Argentina, y hay que volver a apropiarnos de eso, me uh-huh. parece, porque está muy en el campo de ellos y a veces me da una bronca tremenda. Es como, a veces uno ve una marcha o ve banderas colgadas y uno lo relaciona ya con una postura de ese sector. Claro. Una bandera colgada argentina, sí, por ejemplo, y decís, acá están reclamándolo en contra de Alberto Fernández porque está puesta la bandera argentina. Claro. Y digo, esto hay que empezar a romperlo porque si no se nos quedan con la bandera. Y no. Que es en definitiva la Argentina y en Latinoamérica suele suceder en los distintos procesos de combate, uh-huh, a lo largo de la historia, que es la disputa de quién es la patria. Sí. ¿Quién es representa y es más la patria? Digamos, la sociedad rural argentina tiene la bandera de el campo es la patria.